Radio Pachatuzán, AM y FM. Es más comunicación. Esta es la música que te hace soñar y te hace recordar, que te transporta momentos agradables ya vividos. Y lo escuchas solo en esta programación de Memorias del Corazón a través de Radio Pachatuzán. Buenas tardes musicales a los oyentes que recién se suman a la sintonía de esta programación musical. Buenas tardes musicales, esta vez el cariño grande, tenemos un cumpleañero. El día de hoy el cariño especial. Feliz cumpleaños al profesor Ronald Flores Espinosa. Donde se encuentre, el saludo para Ronald Flores Espinosa. Mil parabienes, muchos éxitos y lo más importante, buena salud. Feliz onomástico a Ronald Flores Espinosa. Continuamos con los saludos. Gracias en España. Un cariño muy grande para Julia Salas Cachura, y de parte de ella para sus amores Daneri y Alondra. Continuamos con los saludos en Costa Rica para Dafne Copacondori Vargas, en Sao Paulo, Brasil, para Pedro Alberto Chayapa, en Lima, buenas tardes a Mary de Montalvo, en Arequipa, buenas tardes a Elizabeth Quispetica, para Marta Sofía Caguata Nieto. Esta programación, amigos oyentes, es pues dedicado para cada uno de ustedes y a nosotras nos complace por toda la sintonía que tenemos. Hablando de sintonía, el saludo esta vez en Espinar para René Caguata Nieto. En Camaná, un abrazo musical para Marcial Herrera Guzmán, con cariño Macherano. En Moquegua tenemos la sintonía de Miriam Menéndez. En Chiclayo de Chepita de Bejarano. En Ayacucho, buenas tardes a Juan Corimán Yaguanaco, para Alfredo Raúl Laura Soto. Continuamos en el Cusco, un abrazo musical para Rolando Olivera. Que te quiero cada día más y más, y cuando estoy entre tus brazos mi vida tiene otro color, y cuando tú me das un beso me robas el corazón. Ámame, ámame, ámame como te amé. Ámame, ámame, no me niegues tu querer. Que te quiero cada día más y más, y cuando estoy entre tus brazos mi vida tiene otro color, y cuando tú me das un beso me robas el corazón. Ámame, ámame, ámame como te amé. Ámame, ámame, no me niegues tu querer. Ámame, ámame, ámame como te amé. querer. Ámame, ámame, ámame como te amé. Y pensar, amigos oyentes, que las personas que interpretan canciones o las cantan sienten menos la soledad y tienen una mejor calidad de vida. Además, la música favorece el movimiento. Otro componente de la música es clave en la salud cerebral. ¿Y qué mejor escuchando esta programación de Memorias del Corazón? Y en Sicuani ya estamos viviendo las fiestas de Todos los Santos. Y a partir de mañana, jueves 31 de octubre, muchas instituciones, tanto públicas como privadas, tendrán pues su feriado largo, pero compensable o recuperable. Y por cortesía de la ONG Educativa Provida, con su sede en Sicuani, Girón 28 de julio 612. Vamos con este alcance. Recuerden que el orgullo puedes dejarlo a un lado. La dignidad no la debes perder por nadie ni por nada. Y yo, tu amiga de la radio, estoy muy contenta con tu sintonía. Esta vez junto a William Silva vamos a cantar esta canción. También en la tarde de hoy viene cantando esta canción Freddy Ricardo, para Armando Quispe Zulca, para Vicky Maigua Conde, gracias, para Victoria Bustinza Castelo, esto en Lima. Él es Body Richard. De a poco nos vamos acercando al final de este encuentro musical. Y pensar que la música es el arte más directo, que entra por el oído y va directo al corazón. Y usted lo disfruta en esta programación de 16 a 17 horas, de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Pachatusan. Y antes de finalizar esta programación de amistad y buenos sentimientos, permítame pues dar los saludos musicales a nuestros asiduos oyentes. Buenas tardes musicales, esta vez hasta el Cusco, a dar los cariños especiales a Clorinda Barbachán, a Besita Texi, tenemos la sintonía de Janet White Alarcón, para Isaura Zárate Mendoza, para Nancy Mendoza Valencia, y otro abrazo musical para Soraya Fernández. Jiménez. El cariño también, esta vez nos vamos en nuestra ciudad de Sicuani a dar el cariño musical al maestro Oscar Mario Holgado Vidal. Otro abrazo para Jorge Barrios Valer, para William Silva Zuni, gracias. También tenemos la sintonía del maestro Jesús Leiva Zuni, para Marcus Flores, para Bernardo Achahuanco, para Rómulo Valderrama Díaz. Buenas tardes musicales en el barrio de Rosas Patas y Cuani, para Felipa Guamaní Pacheco, para Inés Colque Chupo, con cariño Chasquita. ¿Dónde se encuentra el saludo? No, aquí se encuentra en nuestra ciudad de Sicuani, en el local de Café Restaurant El Gustito, para Rosario Lacuta Huanqui y para toda su familia. ¿Dónde se encuentra para Silvia Chávez Fuentes? Otro cariño especial para Isabel Casa Roca, para Lidia Zulca, gracias, para Isabel Javier, gracias, para Rildo Alan Espirilla Fernández, para Pedro Achahuanco. El cariño también va para Salomón Rodolfo Lazo. Gracias. Continuamos con más en Memorias del Corazón. Ya no hay tiempo para más. Nos vamos, pero nos vamos apenadas. Nos vamos apenadas de tener que concluir el programa de hoy, pero felices y contentas de haber podido cumplir con ustedes. Y hay otra satisfacción muy grande, la de volvernos a encontrar el día de mañana, jueves. Nosotras normal laboramos, estamos el día de mañana con invitadas voces femeninas, pensando por supuesto en las reinas y princesas de Memorias del Corazón. Y por vuestra sintonía, de parte de tu amiga de la radio, Rita Yaneza Chahuanco Conza, mil gracias. Cerramos el telón imaginario de esta programación y nos despedimos con una vitamina para el alma. Que todo lo bueno te siga, amigo oyente, te encuentre, te abrace y se quede a tu lado, y el resto que pase de largo, y de estas horas que resta, que lo pasen de lo mejor. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. También me dijeron, yo la vi llorando cuando hablan de ti. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor. Y solo te queda el hablar de mí. En mí ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti. Yo me pregunto, cuando alguien me dice que lloras por mí, si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor. Y solo te queda el hablar de mí. Radio Pachatuzán, AM y FM. Es más comunicación. chagrayanka huaukei panai, colquetachu mañacuita munashanki, animal cuna, herramienta cunaranti con equipaj, caja Cusco, apamon crédito agropecuario nescata campa. Mañacamo y mozos crédito agropecuario nescata kei campaña agricolapa, ota huacaranti con equipa. Pagamunquita, cholla cutayapi, quinzaquillapi, sohtaquillapi, ota huatapipa. Cosechai que jloxes han manjina, y animal nikikuna huiñas han manjina. Caja Cusco, pacarichimon, cancuna raiku, mozos crédito agropecuario nescata. Hasta huan yacharicuita monenguicheja, hay con aiki internet www.sema-cusco.com.pn escaman. Gran campaña médica de traumatología pediátrica, este viernes 8 y sábado 9 de noviembre, en el Centro Médico Jampihuasi. Desde Lima nos visita el destacado especialista, doctor Waldemaro Fernández, traumatólogo pediatra, que atenderá casos de calcáneos valgos, deformidad provocada por pies planos, deformidades angulares, genuvaru, evaluación y descarte de displasia de cadera, descarte y tratamiento de tibias varas, escoliosis. Ya lo sabe, este 8 y 9 de noviembre, por partida doble. Campaña de traumatología pediátrica. Separe su cita, cupos limitados, al 928-3230-51 y 925-3390-73. También en Avenida Arequipa 405, frente al paradero Marangani. Centro Médico Jampihuasi, cuidando su salud y la de su familia. Desde que abrí mis ojos, me di cuenta que había nacido en una tierra bendecida, que al nacer en Canchis, mi destino es hacer cosas increíbles. Por eso siempre supe lo que necesitaba, ingresar a la U Andina, filial Sicuani. Aquí los profesionales están en otro nivel. Inscríbete hasta el 22 de noviembre en www.uandina.edu.pe. Examen de admisión 24 de noviembre. Mayor información al 990-520726. Ven a potenciarte. Universidad Andina del Cusco. Sabiduría que vive en ti. Atención, Sicuani. Equipo médico Hipermédicis de Arequipa realiza la gran campaña médica de descarte y tratamiento de la osteoporosis con densitometría ósea computarizada en el Centro de Salud Parroquial Antonia Cáceres, ubicado en Girón Marcapata, número 219, Sicuani. Por únicos días, el lunes 4, martes 5, miércoles 6, jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de noviembre, de 9:30 a 6 p.m. Costo a solo 25 soles. Si sufres dolores de cadera, columna, brazo, rodillas, hombros y articulaciones, no dejes de asistir. Te ofrecerá medicamentos a precios de laboratorio. Recuerda, por únicos días, este lunes 4, martes 5, miércoles 6, jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de noviembre, en el Centro de Salud Parroquial Antonia Cáceres, ubicada en Girón Marcapata, número 219, Sicuani. Informes en el Centro de Salud Antonia Cáceres o al celular 914-105-782. ¡Los esperamos! Más cachanquicho y meinatas con lojiquito viñachita, Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Domingo de Guzmánpe, Yana Pasay Kiku, Kaipi Reaxachimos Ay Kiku, Campaña Cope Plazo Insuperable Nizcata, Kusikui, Kai Super Tasa 7% Nizcawan, Ari 7% Nizcacama, Colcaikitaka, Ayinta Huacachaiku, Ñao Pagman Michuraiku, Jamu y Kunampacha Ginaspa, Colque Huacachenaikita, Kichai, Nokaikuja, Tuku y Sur Perú Suyuptaricuiku, Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Domingo de Guzmán, Chaoping, Manta, Pacha, Pizca, Chunca, Huatañan, Pacarichín, Huillacuita, Cooperativismo, Nesca, Manta. Caimi, Valenca, Junio, Quillamanta, 2024, Huatatuquilcama. El Centro Médico Ecosalud del Dr. Willy Calla, médico radiólogo, especialista en diagnóstico por imágenes, comunica la apertura de su nuevo servicio en ecografías de medicina materno-fetal con inteligencia artificial. Para ecografías genética, morfológica, doppler obstétrico, todos con inteligencia artificial para una mayor detección de anomalías fetales. Ecografías con elastografía de abdomen, músculo esquelético, partes blandas y mamas para descartar posibles lesiones de malignidad. Contamos con el renovado radiología digital con el sistema flat panel para los rayos X, todos con protocolos, licencias y autorización del Ministerio de Salud e IPEN, evitando los riesgos de radiación. Ubíquenos en la ciudad de Sicuani, Avenida Manuel Gallo Ceballos 452, o en los teléfonos 917-565626 o al 962-213017. Contamos con equipos de última generación de alta gama 6D con inteligencia artificial y elastografía. Ecosalud del Dr. Willy Calla, un centro de imágenes que salvan vidas. Si como entidad financiera apoyamos solo a los grandes negocios, probablemente no pase nada. Pero si confiamos en los nuevos emprendedores, confiamos en mi taller, donde arreglo las mototaxis de mi flota, en las que llegan los clientes a mi guarique. Si encendemos la chispa de todos los negocios, encendemos el desarrollo del Perú. Por eso, en Caja Huancayo, te ofrecemos la confianza para ahorrar y emprender juntos, con sólida presencia en todo el país y 36 años contribuyendo con tu desarrollo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Noticia de último minuto. Tres obreros perdieron la vida por causa de una descarga eléctrica cuando manipulaban cables de alta tensión sin guantes de seguridad. Si no quieres salir en las noticias, implementa la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo. Y es de aplicación general para todos los sectores laborales, ya sea instituciones públicas y privadas. Cumple con los exámenes médico-ocupacionales y evita sanciones administrativas y penales. Por eso, el Centro Médico Jampihuasi ofrece el servicio de medicina ocupacional. Brindamos exámenes médico-ocupacionales para garantizar una salud preventiva, bienestar y desempeño óptimo de los trabajadores a través de un análisis detallado en evaluación médica, análisis de laboratorio, rayos X, oftalmología, audiometría, espirometría, electrocardiograma, examen de altura, psicología ocupacional y odontología. Contamos con los mejores especialistas para cada evaluación. Centro Médico Jampihuasi, cuidando la salud de sus trabajadores. Contarás con la tranquilidad profesional y la confianza de un centro acreditado por la Gerencia Cusco. Los esperamos en nuestra sede, Avenida Arequipa 405, frente al paradero Maranganí. Informes al 928-323051 o 925-3390-73. Centro Médico Jampihuasi. Para evitar la anemia en tu bebé, a partir de los 4 meses de edad, debes darle gotitas de hierro de manera diaria. Estos son entregados de forma gratuita en los establecimientos de salud. El personal de salud te indicará cuántas gotitas le debes dar. A. Las gotitas de hierro pueden cambiar de color de las deposiciones de tu bebé. No te preocupes, eso pasará cuando las termines de tomar. Recuerda, debes continuar con su lactancia materna y a partir de los 6 meses, dale alimentos ricos en hierro de origen animal, como sangrecita, bazo, hígado, pescado de piel oscura y carnes. Juntos por la primera infancia y la inclusión social. Sello regional AINCAUSAI del Gobierno Regional del Cusco. Municipalidad Distrital de San Pablo. Por un cambio responsable. Subcafae Cusco, siempre a su servicio. Brindando créditos con las tasas más bajas del sector. Te ofrece préstamos desde 500 hasta 60 mil soles. Solo necesitas copia de tu DNI, 2 últimas boletas de pago y un recibo de agua o luz. Visítanos en Infancia número 407, Distrito Huanchac. Encuéntranos en nuestras 9 agencias. Quillabamba, Sicuani, Espinar, Urubamba, Puerto Maldonado, Andahuaylas, Chincheros y Chumbivilcas. Contáctanos al 084-242-129 para créditos, al 084-231-618 y para recuperaciones al 084-232-987. Subcafae Cusco, 23 años brindando atención al sector educación de la región. Oye, chico, ¿sabes dónde comes los pollos más ricos? Y deliciosos. Sí, aquí mismo, chico. Para disfrutar en familia o con amigos, ahora el más rico y exquisito pollo a la brasa, solo en Pollería Adams, con el mejor sabor, calidad y la mejor atención que usted se merece. En nuestra carta ofrecemos pollo a la brasa, pollo broster, arroz chaufa, aeropuerto, caldo de gallina, salchipapas, parrillas de carne y pollo, papas crocantes, variedad de cremas, buffet de ensaladas y de refresco, chicha morada, limonada blue, piña, fresa, maracuyá. Pollería Adams. Reservamos pedidos para toda ocasión. Avenida Manuel Cayo Ceballos frente al BCP. Y también nos ubicas en la Avenida Arequipa 238. Costado del terminal antiguo. Delivery al 996-84-3039. Pollería Adams, donde aderezamos hasta el alma del pollo. Yo sé que todo ahorro cuenta, por eso siempre visito Autoservicios Águeda. Porque encuentro productos en abarrote: azúcar, arroz, aceite, leche y otros. Productos de limpieza como detergente, lejía, jabón y otros. Encuentro verduras, frutas, embutidos y quesos. Y todo tipo de bebidas. También encuentro plastiquerías y todo por mayor y menor. Con precios tan bajos que me ayudan a ahorrar y hasta para el cumpleaños de mi hija me alcanza. Porque mamá sabe ahorrar. Águeda, donde todo cuesta menos y nada cuesta más. Estamos ubicados en Avenida Confederación, esquina con Julio Ochoa, al costado del local de eventos Génesis. Para estas fiestas de temporada, no te olvides que tenemos muchos productos para hacer panes y riquísimos bizcochuelos.